Hola de nuevo, este es el tercer audio del curso de filosofía. Hasta el momento lo que hemos visto han sido los bloques en general que abarca el curso, que son la filosofía, la identidad personal, la sociedad, la acción, la transformación ética y estética, y por último, los problemas del conocimiento y la realidad. En el segundo audio vimos algunos de los interrogantes propios de la filosofía sobre cada uno de estos bloques de contenidos. Y acabamos con una caracterización de la filosofía como un saber que es racional, que es un saber que se ocupa de cuestiones demostrativas, argumentativas, que sigue reglas lógicas, que es un saber radical, es decir, que se preocupa o se pregunta por llegar a la raíz de todas las cuestiones, es decir, que no tiene en su cuestionamiento un límite preciso a sus preguntas. También caracterizamos como un saber que es crítico, es decir, que pone en cuestión todas las interpretaciones que podemos hacer sobre el mundo y que también se interroga y se hace crítica a sí misma en un sentido doble, en un sentido negativo, es decir, elimina los errores o las cosas que están mal pensadas, mal razonadas, y nos abre la posibilidad de vivir en mundos o formas de vida que sean mejores. Y por último, lo caracterizábamos como un saber de tipo autónomo, es decir, que la filosofía no tiene nadie que le diga qué es lo que debe de pensar y qué es lo que debe de hacer. Pues bien, como forma de saber, deberíamos saber distinguir a lo que es lo propiamente filosófico, la filosofía, de otros tipos de saber. Y en este sentido, más adelante deberemos distinguir la filosofía de lo que es la magia, de lo que es la religión, la mitología, y de lo que es el saber científico. Esta diferencia nos permitirá apreciar mejor el valor que tiene la filosofía. En el segundo audio dedicamos también una extensa parte a formular preguntas sobre los bloques de contenidos, ¿no? Sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre la identidad personal, sobre la transformación, la acción, sobre la libertad, el determinismo, etc. Pero me gustaría dedicar unos momentos a reflexionar sobre unas cuestiones previas al preguntar. Es decir, ¿de dónde surge ese preguntar? Y ya habíamos visto que existía un instinto o un deseo de saber que formula preguntas para poder comprender el mundo, poder comprender o hacer inteligible la experiencia que tenemos de la realidad. Bien, pues antes de que el ser humano piense o reflexione, el ser humano lo que hace es sobre todo sentir como cualquier otro ser vivo. Y como cualquier otro ser vivo, tiene reacciones frente al entorno en el que se mueve. Esas reacciones le dicen, le dan conocimiento sobre cómo le sienta a ese ser vivo la realidad que le circunda, ¿vale? Y cómo puede reaccionar a esa realidad. Por ejemplo, si yo voy por la selva y veo un león, mi organismo reaccionará frente a ese animal con cierto espanto y preparará una respuesta adaptativa. Es decir, saldré corriendo porque experimento miedo. Si hemos entendido esto, podemos también pensar que para que se disparen las preguntas filosóficas, previamente tenemos que haber sentido algún tipo de emoción o de sentimiento que dispare ese preguntar filosófico, ese cuestionamiento. Y entonces podríamos hablar de un origen de la filosofía en las emociones. En las emociones, en los sentimientos, en las pasiones, ¿de acuerdo? Que experimentamos frente a la experiencia del mundo. Desde siempre se ha dicho que el origen del preguntar filosófico de la filosofía está en el asombro, en la admiración que produce el hecho de existir, de ser, de descubrir la cantidad de cosas y de experiencias y de seres diversos que existen a nuestro alrededor y de cómo se producen sus cambios, cómo pasan de ser a no ser y todos los mecanismos que podemos descubrir en la naturaleza respecto de los cuales pues no tenemos un conocimiento pleno. Digamos que el asombro o la admiración frente a el espectáculo de lo que existe sería una de las primeras y fundamentales emociones filosóficas. Esta emoción del asombro, de la admiración por lo que existe, estaría relacionada con la experiencia de ser, ¿vale? Es admirable que existan las cosas, es asombroso que existan, incluso que exista yo también es no solamente asombroso, sino también es enigmático. Digamos que experimento asombro cuando aquello que yo contemplo pues no me cabe en la cabeza, es decir, cuando me desborda la inteligencia y soy incapaz de pensar o de organizar esa experiencia. Y entonces ese asombro, esa admiración vendría precisamente porque es algo que desborda por completo mi capacidad de comprensión. Y de ahí vendría a continuación la toma de conciencia de la ignorancia de mi saber y iniciar el proceso de interrogación. Por lo tanto, es propio de los filósofos asombrarse y admirar que eso les despierta el deseo de saber, el deseo de inteligir y de comprender. Y ahí se inicia la investigación filosófica. Así que ya tenemos más o menos la idea de que el asombro ante lo que existe es una de las primeras emociones filosóficas que explican a la filosofía. Pero si investigamos un poco más y avanzamos, veremos que lo que nos rodea hay, digamos, pues dos aspectos, ¿vale? Dos aspectos curiosos, y es que existe lo que es infinitamente grande, pensemos en el universo, y también lo que es infinitamente pequeño, pensemos en los seres microscópicos o incluso todavía más pequeños que los microscópicos, los seres, digamos, que componen la materia, las partículas elementales subatómicas, ¿vale? Por lo tanto, el ser humano estaría en medio de dos infinitos, uno infinitamente grande, ¿vale? Y otro infinitamente pequeño. Y situado entre estos dos infinitos, el ser humano, aparte de experimentar el asombro por la existencia, experimenta el vértigo de estar suspendido entre dos infinitos, uno infinitamente grande y otro infinitamente pequeño, y que puede caer tanto hacia lo grande como hacia lo pequeño sin tener ningún sustento. Es la experiencia de estar suspendido en medio de algo que es completamente incomprensible. Ese vértigo pues suscita la necesidad de encontrar algún tipo de asidero, algún tipo de razón que nos mantenga. Imaginad, por ejemplo, la situación de estar en medio del océano, solamente cogidos a una pequeña tabla de madera. Esa tabla de madera sería pues nuestras preguntas y nuestras respuestas filosóficas en medio de un infinito grande y un infinito pequeño, ínfimo. Digamos que el asombro es ante el ser y el vértigo se produce entre el ser y la nada, entre dos nadas infinitas, ¿vale?, en medio de las cuales aparecemos nosotros. Bien, pues podemos decir que existiría también otra emoción más. Hemos hablado de el asombro ante el ser, del vértigo ante los infinitos, y ahora podemos hablar de la angustia. La angustia como un sentimiento que, según algunos autores, nos desvela o nos hace ver la nada, la ausencia de ser, es decir, la posibilidad de que nada exista. Imaginemos que estamos una tarde de domingo y que de repente caemos en la cuenta de que todos los domingos son iguales, unos a otros, y que realmente no hay ninguna diferencia entre unos y otros, que todas nuestras acciones se repiten constantemente y de las cuales no sabemos qué razón tienen de ser. Y de repente todo lo que nos rodea, que parece tan cotidiano y tan normal, aparece como careciendo de sentido. Esta ausencia de sentido de todo lo que nos rodea y de nosotros en medio de lo que nos rodea sería la patencia, la aparición de la nada. Y ante esa nada experimentaríamos la angustia. La angustia ante la posibilidad de ser o de no ser. ¿Recordáis, por ejemplo, aquel famoso fragmento de Hamlet donde dice ser o no ser? ¿De acuerdo? Pues evidentemente ahí está el momento de la angustia que algunos autores han puesto en relación con el problema de la libertad. Esta libertad es radical, es decir, es la experiencia de, por ejemplo, pues ir caminando sobre el borde de un precipicio y experimentar la absoluta libertad para bien continuar por el borde o bien arrojarnos. Es decir, el que realmente no existe ninguna razón ni para una cosa ni para la otra. Esta angustia, ¿vale?, sería también uno de los motivos del pensar filosófico, ¿no?, que sería la búsqueda de sentido. Habría también otra experiencia, otra emoción, que sería el amor-pasión. ¿Vale? La experiencia del deseo de algo que no sabemos lo que es y que no se confunde con ninguna de las cosas que existen. En este sentido, el amor sería esa búsqueda, ¿vale?, esa búsqueda de algo diferente que nos llama de alguna manera y que deseamos que surja. Y a partir de ahí la interrogación sobre qué es eso que amamos y hacia dónde nos lleva ese amor-pasión, hacia esa aventura existencial. Tenemos pues ya algunas emociones: el asombro, el vértigo, la angustia, el amor, y podríamos mencionar alguna más, por ejemplo, la náusea. ¿Vale? Eso es de un pensador francés que escribió una novela que es La náusea. Y es que respecto del ser podemos experimentar asombro, podemos experimentar vértigo, podemos experimentar angustia y podemos experimentar amor, pasión. Pero también el ser puede llegar a dar asco, náusea. El ser como algo intragable, indigerible. Esa sería la experiencia de la náusea, y por lo tanto a partir de ahí vendrían las reflexiones también en la búsqueda de poder dirigir esa náusea o bien digerir eso indigerible que es la existencia tal y como se presenta, a pesar de lo asombroso que es, a pesar del vértigo que produce, a pesar de la pasión que nos puede despertar y a pesar de la angustia que nos puede hacer experimentar. Bien, estos son las, digamos, emociones que pueden explicar el origen filosófico en base a nuestras experiencias, y de ahí vendrían pues la serie de teorías o de conceptos que permitirían encajar esas emociones o poder hacerlas, digamos, menos intensas o más digeribles, más aceptables, porque estas pasiones, estas emociones pueden llegar a ser paralizantes. Entonces, el mecanismo por medio del cual el ser humano ha conseguido remontar estas emociones ha sido mediante la inteligencia y la invención de mundos teóricos o de conceptos que les permite ordenar ese mundo emocional que surge de nuestra experiencia con la realidad, y nosotros dentro de esa realidad, porque no es que estemos fuera, aunque siempre, claro, tenemos esa experiencia de no estar encajados en el mundo, sino estar distanciados del mundo, como, digamos, a la otra parte, en otro sitio que no es ningún lugar geográfico o temporal en el que podamos situarnos. Y creo que esto está bien, hasta aquí lo dejamos. En el siguiente audio intentaré explicar las diferencias entre los saberes, el saber de la magia, el saber de la religión, el saber mitológico o el saber científico. Espero que hayáis entendido algo, que recordéis y repaséis esto de las emociones, y que veáis que el preguntar filosófico tiene un origen que es anterior, ¿vale?, que está motivado por algo que es previo a la inteligencia. Es el choque de la experiencia del mundo con nuestra inteligencia que produce esas emociones que nos hacen indagar, investigar, querer sacudirnos de encima la ignorancia, querer saber, y saber para comprender y vivir mejor, vivir bien, no de cualquier manera. Y poco más.